Now listen. Cinco y media, y en Radio Arrebato, ¡ah!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto Rock. ¡Hey, Paco Yagüe! ¿Cómo estás, Felipe Hernando? ¿Cómo estás? Y buenas tardes, a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudio Fernando Bolán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Qué bien. Bueno, Paco. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tú? Bien. Venga, vamos. Ya empezamos jodiéndonos. No. Si vas a empezar por los que has puesto, va a empezar bien. Sí, hombre. Luego he visto otras cosas que sí que me joden más, pero esto sí. esto es lo mejor y que hay. Bueno. Venga, vamos a empezar con un clasicazo, el de Rainbow, Kill the King. ¿A quién le puede, a quién no le va a gustar un baptisterio romano de Richie Blackmore y Johnny Jane? Ronny James. A mí me parece, si tengo que elegir alguna persona, algún grupo que me mola. Sí, me das a elegir. El otro día, no sé quién fue, me dijo... Ah, creo que mi hermano Diego. ¿Qué grupo te llevarías tú, solamente de ese grupo, toda su discografía? Solo puedes llevarte un grupo y creo que elegiría Rainbow. ¿Toda? No puedes decir uno de Rainbow, otro de Kiss, otro de Led Zeppelin, otro de Sabbath, Purple. No, solo te puedes llevar una discografía. Ya está. Me llevaría seguramente la de Rainbow. Muy bien. Flipante, no tiene disco malo. Pero es que estamos ante un disco que es está un poco subordinado al Rising, que fue la monda. Pero lo escucho con el tiempo y no hay tanta diferencia de calidad entre un disco y otro, ¿eh? Este es el siguiente. El Long Life Rock Long and Roll. Life Rock and Roll, del año 78. Último de Dio. Último de Dio, efectivamente. Y de alguno más. Y primero de unos cuantos, porque sí. Aquí entraba el personal y salía como Paco por su casa, ¿eh? Gracias. Eso es. Bueno, la verdad es que es una barbaridad de nuevo disco que traemos hoy. Y este single, pues joder, todo bueno. Lo tiene todo, fuerza, melodía, virtuosismo. Tras Rising, Richie lo que quería era un noble objetivo. triunfar en Estados Unidos, como quieren hacer la mayoría de los músicos, ¿no? Porque ahí es donde se juega uno el... La pasta. Si vendes 5 millones en USA, sabes que vendes otros 5 millones en el resto del mundo. Más o menos así va la cosa. Quería triunfar en Estados Unidos y demostrar que voy a sacar mejores discos que Deep Purple. Y para ello, pues eso, triunfar en USA. Después de otro cambio, otra limpia de personal, sí. Rainbow son un triángulo. Dio, Blackmore y Cosi. Y Cosi Powell. Ojo que Santísima Trinidad, ¿eh? Ojo, cada uno en su sí, porque a los demás les despedía por el contestador directamente. Porque no había WhatsApp. A Jimmy Bain, el contestador, oye, que ya no vengan más, que ya... Muchas gracias y feliz año, le dijeron. Imagínate, macho, que llegas de borrachera... Y pones el contestador rock, automático... Adiós. Adiós, joder, que... A Jimmy Bain lo llamó de nuevo. De nuevo, y dijo que no. Vete al pedo. Y fichó a un amigo tuyo de sí, Uriah Heep. Clark, Mark Clark. Lo bajista por un poquito tiempo. Pero que tampoco le gustó. Y cuando, en la postproducción, cuando ya tenía grabado todo abajo, esto no me gusta. Creo que no le gustó si, y lo largó. Y lo largó y lo grabó él. Y lo grabó él. Pero luego, Richie Blackmore. Sí, pero luego al final yo creo lo que sale en el disco. Daisley le ayudó, que es al que fichó para hacer la gira. Otro ex Uriah Heep. Una máquina... El puto marciano, el Richie Blackmore este. Madre mía. Al final tenemos que dar la razón, aunque no nos guste. Sí, bueno. Los discos que sacaba eran brutales. También largó al teclista, Don Airey. Sí. Este sí que lo llamó, creo que sí volvió, pero al final creo que definitivamente también se marchó. Y no quería saber. Es que, bueno, tiene que ser duro. Sin embargo, con Ronnie James Dio, que la cosa parece que pintaba bastante bien. De coño, tres discos, esa simbiosis empezaron... Pues aquí empezó la movida. Porque, aquí por ejemplo, con Mark Clay, que se llevaba muy bien. Eran buenos amiguetes y se lo cargó. Y luego, pues eso, como Blackmore lo que quería era llegar a Estados Unidos, tenía que hacer las cosas más comerciales, los temas un poquito más, como fue haciendo al final, más sí, AOR. Sí. ¿Qué es lo que quería Dio? Espadas y castillos. Eso es, el Castle Rock. El motivo que dio al final Richie Blackmore, dice, se fue de Rainbow cuando vio que dentro del grupo no se iba a hacer rico. Dice, yo he pagado siempre justamente a los músicos, pero lo que pedía Dios era inaceptable. No sabemos. Luego se fue a Black Sabbath, le pasó igual, después de tres discos, eso es lo que decía, y ya se puso en solitario, se puso por su cuenta. No sé. Y Blackmore decía, ¿ves? Ahora está bien, ahora ya está por su cuenta, todo para él, todo controlado. No sé qué pensar, porque eso dice Blackmore. En los años estos de apogeo de Dios, yo siempre leía... No en el 78, que yo todavía no sabía leer. Sí sabía leer, ya. Madre mía. La Castilla pero... Rubio leía el Palau. Siempre se le ponía un poquitín a parir, ¿no? Como que era un tío demasiado prepotente, con mucho ego. Cuando fue a Black Sabbath fue un problema también de egos. Con el tiempo yo me he ido dando cuenta que Dio era un tío bastante, bastante normalillo. Que hombre, por supuesto, él se sabía artista y quería triunfar y quería que las cosas se hiciesen como él decía. Pero no creo que fuese tan, tan mala persona. Y en Black Sabbath yo creo que al final la cosa no hicieron no un poquito la cama. Yo creo que sí. Si algo me llama la atención de este disco y de este tema en particular, que yo creo que lo pongo además por él, es el soberbio, contundente y a veces frenético golpe mortal de Cosi Powell. Es acojonante. O sea, es que lo oyes, macho. Imprime fuerza heavy metalera por los cuatro costados. Madre mía, qué barbaridad. Qué borrico. En la parte rítmica la acompaña, como dices tú, otro monstruo que es Bob Daisley. Y para comprobarlo, estaba poniendo en la mezcla, en la remasterización, la mezcla rock mix, la mezcla salvaje sí. de algunos temas, y es un bajo fuera de lo normal. Aquí yo creo que le limitó un poquito en el productor, Martin Birch. De nuevo, Palpel para que no, Biden, no destacase. Pero bueno, este disco pues, es una genialidad en estado puro. No sabes a quién atender. Primero arrancas con Dio y te atrapa, pasas a Cosi y no das crédito a lo que estás oyendo. Y cuando aparece el gran maestro de negro, pues ya tiene los pantalones por los tobillos. Y dices, ala, aquí, macho. Es un LP clave para entender la evolución del hard rock de los 70 que tendía al heavy metal de heavy los metal, 80. Eso es un disco clave. De hecho, yo creo que toda la New Wave of British Heavy Metal se basa en Deep Purple y en Rainbow. Mm. Barón Rojo, ¿a quién canción para ellos, a quién nombra? Pues es que clásicos. Este tema, ya habría los shows en el 70 y... Antes de 73, grabarlo. 70, antes de grabarlo. Y luego ya no lo volvieron a tocar cuando se fue Dio y Cozy Powell. Pues yo no lo sé, pero es que es complicado. Creo que ya no lo volvieron a tocar. Complicado de realizar, ¿eh? Ojo a los temas que cantaba Dio, si esto... Pero, ¿tú conoces alguna forma mejor de arrancar un show? Imagínate. Una canción como esta. ¡Madre mía! Bueno, los problemas, como decíamos antes, Dio, la temática mística y épica, y Richie, todo algo más comercial para entrar en los USA. Y la portada, que siempre me ha parecido muy, muy, muy bonita, muy bonita. No es Rising, tal vez, pero es muy original este dibujo a lápiz de... De todas las cabezas. Sí, Debbie Hall. Venga, no nos liamos más, que luego me dicen que hablamos mucho, pero es que hay que ilustrar, hay que hacer... No, luego dicen que hablamos mucho, no. Luego dicen que hablan mucho. ¿Eh? Tú me das bien el cuartelillo. Ya, ¿eh? Sí, sí. Como te ha molado, sí, ¿eh? Sí, sí. Claro, claro. No te voy a dar más cuartelillo en estos vale, programas. Yo solo, ala. Cuando venga los Cadaloria estos y todos los que has traído. Cadaloria. Eso no es un Luca coche, Cadaloria. Eso no es un coche que iba al futuro, el, sí. Cadaloria. El Cadalorian. Sí. Bueno. El Cagaloria. Venga, ponlo, tío. Rainbow Kill the King del disco Lonely Rock and Roll del año 1978. pantalones por los tobillos. Amén. Madre mía. Súbetelo, por favor. Madre mía. Así va a entrar alguien. No, se va a pensar. No vas a ver nada igual en tu vida. Desde luego. Ay. Desde luego. Bueno, vamos a seguir. Vamos hasta el año 92, 1992, cuando el hijo del mítico John Bonham, Jason... Oh. ¿Otro que tal baila? Publicó, bueno... ¿Como batería? ¿Bonham? El The Best. The Very Best. The One and Only. Entre los mejores, sí. Bueno, sí, sí, siempre... Sí, sí. Es que no sabría decirte, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues no sé, no sé. Según quien me dé la paga. ¿Pace o Bonham? Pues tampoco sé decirte, macho. No lo sé. Bueno, pues el hijo, Jason, publicó su segundo y último LP con el nombre de Bonham. Ah. Luego sacó más. Se titulaba Mad Hatter, producido por Tony Pratt. Tony Pratt, estaba Tony Pratt y Ron Saint Germain debió cada uno la mitad. No sé por qué, si se enfadaron. Cada uno la mitad. Este LP se alejó un poco del sonido zeppeliano del primero. Es el más... poco. Más diverso y desafiante, pero en el 92, en medio de los Pearl Janes, los Soundgardens, los Nirvanas, etcétera, pues el álbum fue un fracaso, A pesar... El primero vendió, ¿eh? Sí, sí. Fue disco de oro... no sé si en Estados Unidos y en Inglaterra, o sea que funcionó. Sí, bien. Sí, funcionó. Muy, muy Zeppelin, lo oigo, joder, me flipa el cantante. Ese te iba a decir, por encima de todos está el cantante, tío, por encima de todos. Se murió con 39 castañitas, eso el es, el Daniel McMaster, 39 años, algo de respiratorio, alguna cosa. No le dio importancia y dobló. Se creía que era un constipado y pero se lo llevó por delante. Fantástico. Y bueno, esa línea de a los Robert Plant, demasiado descarada, pero era un pedazo creo cantante. Que lo mejor del disco es el cantante. Seguramente. Aquí. Jason Bonham es un pedazo de batería. También. ¿No crees tú que lo llaman porque es el hijo de Bonham? Al principio puede que sí. A estas alturas la gente se dedica mucho como músico de sesión, se dedica a ganar pasta como músico de sesión, pero le mandan, o sea, le llaman bandas importantes por algo. Por algo será. A estas alturas... Pues ya decimos, el álbum fue un fracaso a pesar, como vais a oír, del puro hard rock del que está empapado el plástico, El empaque del cuarteto, el empaque es evidente, Y las composiciones son solventes y, como decimos, por encima de todos, el Daniel McMaster... A la voz, que lo vais a oír. Vamos con el Bing que abría este segundo disco de Bonham. Bueno. Bien, ¿no? Muy bien. Es que es muy, son dos buenos discos. Este, como dices tú, aciertan porque no tienen ese parecido tan descarado. Sí, se alejan un poquito. ¿Eh? Siguen teniendo mucho ramalazo, pero... Seguramente las canciones no sean tan buenas como el primer disco, pero el primero ya es mucho Zeppelin en la voz, en el toque de batería, en los parones, en los staccatos que tienen. Pero bueno. Bueno, vamos a poner otra cosita que viene a colación. A ver. Sabotage, porque se han juntado de nuevo. Pero si falta uno. Faltan dos. Bueno, faltan los dos Olivas. ¿Allá faltan los dos Olivas? Faltan dos Olivas. Chris Caffery Chris Olivas se murió en un accidente de coche. Sí, le atropelló un borracho. En el 93. Le atropelló un borracho. Y John Oliva, el teclista primer cantante, tuvo un accidente casero. Un accidente casero que con los 150 o 190 kilos que debe pesar, se como dicen en el pueblo de mis padres, se esvaró. Y se espicazó. Sí. Y se ha roto, pues no sé si la L7 o cuál, macho. Y está el hombre que aparte tiene también más enfermedades. Está bastante jodido. Dicen que quiere ayudar a la composición, quiere volver a tocar, pero por el momento nada. Ah, bueno, pues que faltan, que no van a estar en el grupo, pero que no faltan, que Dios no lo tiene en su gloria todavía. Todavía no. Todavía no, pero, después de espicazarse. Pero no lo veo yo muy claro lo de John Oliva. Bueno. El Half of the Mountain King, y el tema que vamos a poner es el homónimo, como dirías tú, Paco. El homónimo. Del año 1987. Ya digo, se reúnen los hermanos Oliva y, bueno, Chris y el otro nada. De nuevo, muy importante el productor, que es Paul O'Neill. Fue el que les dio ese toque más teatral, más épico, que caracterizó sus siguientes álbumes. Y que luego es parte importante también en la composición de la Trans-Siberian Orchestra, que te puse aquí, que tú petaste y dijiste que te ibas al baño. Sí, es que a lo mejor me hacía pis. Es que últimamente ya las edades... Es curioso que Sabotage, que ha sido un grupo que es muy importante, yo creo que primordial para... Llevan desde el 79, ¿no? Sí, ya mucho tiempo. Muchísimo. Primero con una empresa pequeña y luego con una mayor, con Atlantic, creo, que los ninguneó y que, bueno, no sé, fíjate, con buenas canciones, buen grupo, buenos compositores, pero no llegaron a triunfar con Sabotage. Sin embargo, a Trans-Siberian Orchestra, bueno, pues llena todos los recintos, vende todo lo que quiere y un poquito más, bueno. Curiosidades, riffs vertiginosos y mucho talento en los solos de Chris Oliva. Y ya digo, un disco fundamental para el devenir del metal progresivo de bandas como Dream Theater, Symphony X o Camelot. Que veo que también te gustan por esa carita que has puesto, ¿no? No te gustan Dream Theater. Vamos, en este país se mata poco. En este país está lo que le gusta Dream Theater y los otros. Madre mía, que no te gusten Dream Theater. Venga. Joder, es como decir, no me gusta el queso. Pero bueno, ¿no te gustará algún queso? Pero no te gusta el queso ninguno. No me gusta el queso de Dream Theater. El queso de oveja. Sí, son muchos quesos, joder. Bueno, venga, caña. Hall of the Mountain King, del año 1987, y los Sabotage. Life lit with thee. Tenían que meter al final también. Estaban haciendo bien. ¿Y a qué viene este piano último? Pues porque son un poquito progresivos, hombre. Joder. Claro, joder, madre, son un poquito progresivos y les gusta progresar. Sí. En la vida. Claro, pues vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir hasta Venezuela. Oye, millones de grupos heavies. Hay una escena metal que te cagas. Por cierto, el otro día dijimos que íbamos a poner qué grupo era y pusimos de nuevo a Recho. Sí. Metimos el técnico. Bien. Así que Garrecho dos veces ahí. Sí, lo bueno si breve, dos veces bueno. Pues sí, sí. Nos vamos hasta Venezuela con la legendaria agrupación caraqueña Sentencia. Es una banda formada en el 88 que estuvo en activo hasta el 96 dando guerra. Después de 25 años se juntaron en el 2020 y grabaron el álbum Solve et Calígula. Muy recomendable. También ha editado un split con otro grupo venezolano que son Hecatombe, que también pincharemos próximamente de nuestro pana Raúl Comenares. Y nada, vamos a dejaros con Sentencia, con nuestro amigo Ricardo Toscano. Todos son amigos y panas. Sí, me toda gloria. Tocando la guitarra, también te puedo tocar el salso tenor. ¿El salso tenor? El saxo tenor. Ah, vale. Y el salso también. Me he dado Venezuela y ya me he dado yo pensando en salsa. Y tenemos a Enzo Kersi a la voz, lo que fue el primer LP homónimo de Sentencia, remasterizado en el 2024, que suena así, con el Time to Play, to Pay. Vamos a ver. Time to Play, Time to Die. Es que me acelero. Venga, te emocionas. ¿Qué será que tu muchacho allá arriba te metió una puñalada? No, que se le quité la pistola y ahora la cargo yo. Y dejan a uno todo marcado a tiro. A todo el mundo le dejo la lengua pegada porque las vainas son así, chame, así. Uno no es que no paga la delincuencia. Creo que se paga la pobreza. Power, get the power. persona me está apuntando a mí, bro. Yo no le puedo decir, mira, le perdóname la vida, porque si me la perdona, él sabe que no se lo voy a perdonar, Así como uno aquí no le dan ropa, no le dan nada, si no le casa, para atrás al diablo, para que vengan menores, para uno vestirse. Aquí la cucaracha le pasa por encima a uno, la rata. Bien, muy bien. Te echas buenos amiguetes. Sí, sí, sí. Hay que tener amigos hasta en el infierno. Hasta en Venezuela. Hasta en Venezuela. Un saludo. Sí, señor. Bueno, vamos a poner a los Catatonia, que ya has avanzado que no te molan nada. El tema Austerity, Sky Void of Stars. Del año 2023, la banda de Estocolmo. Bueno... Arrímate. Vas a meter el micrófono, macho, me cago. Pero arrímate. Joder, yo me oigo muy bien. No, claro, pero yo no. Tú no me oyes bien, pero ahora yo sí. Ahora te oigo mejor. Así, Así. Así. Vale. Cago en leche. Deja hacer ruiditos ahora con el pie de micro, hombre. Sigue con los Catalonia. Venga. ¿Catalonia? ¿Eso no quiere la independencia? Jure. Bueno, puede parecer que es un disco bajo de revoluciones, pero esta música es para saborearla sin prisas, con deleite. Tiene toques góticos, melancólicos, progresivos, buenos estribillos, letras oscuras y tristes. Tristes. Tristérrimas. Tristes sí que son. Recordamos los viejos tiempos cuando hacían doom metal, ¿eh? Ah, bueno. Eso fue cuando eran jóvenes y prometían, luego... Hasta que hicieron la comunión después. Doom metal, bueno, ahora es una banda que hace una gran mezcla, que no sé si alegra el ánimo, pero desde luego lo llena de sensaciones, ¿eh? Ritmos lentos, pero temas llenos de energía magnética, perfecta combinación de cambios de ritmo y atmósferas, tonalidades grises, ya te digo. Que deje de venderlo, si la gente cuando lo ponga se va a dar cuenta. Claro, hay gente que le gusta... Tonalidades grises, energía, ni cosas sensibles. Sí, sí. Y hay gustos que... No solo el bruterío para masticar clavos. No, a mí me gustan muchas cosas, pero no las tristuras estas. ¿Las tristuras? Las tristeces. Joder, yo creo que sí, hombre. Bueno, venga, a ver. Sí, vamos a ver. Hay gusto para todo. El tema es el Austerity. Y es del año 2023, ¿eh? Muy reciente, macho. Venga. ¿23? Sí, señor, sí. Venga. Y al libro. We'll be right back. Bueno, ¿ves? No era tan tristérrimo, pero bueno, sí, son canciones con bastante pozo melancólico. Bueno. ¿Lo arreglamos? Bueno, no me mires así. Tienes probabilidades de que lo arregles. Justo antes, sí, vamos a juntar dos grupos que son cojonudos. Así que vamos con ello. Justo antes de los conciertos del 40 aniversario del Blonded by Blood y de su gira por USA, los gigantes del thrash metal, que todos habréis adivinado, son Exodus, han soltado una versión, y no cualquiera versión, ¿eh? Una versión del tema de los Scorpions, del He's a Woman, She's a Man, del 77, el Taken by Force. ¿Eh? ¿Quién han puesto a cantar? Pues han puesto a cantar a Mar Osegueda de Death Angel. ¿Qué puede salir mal? Nada, ¿eh? Nada. Ya el riff original de este del Scorpion ya es un poquito proto-trash. Poned la oreja, ya verás, ¿eh? Así que esto, tema que vamos a oír, es una magnífica fusión entre el hard rock y el thrash metal que hace Exodus rindiendo un homenaje a los atemporales Scorpion. Sí, señor. Así que Exodus, She's a Woman, She's a Man. Down the street. Bien, me ha gustado la sí, propuesta sí. De versión, muy bien, sí, sí, sí, sí. Se acerca, como he comentado esto, los registros de Klaus May. Un poquito, sí, cuando en el estribillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a poner a Alice Cooper. Convendremos en que este tío es un genio, ¿no? Vincent Damon Fournier. ¿Eh? Bueno, genio. Pues que ha sacado un disco con la formación original. ¿O lo va a sacar? La formación original, ¿también? 50, más de 50 años. Más, sí. Último, no sé si fue sí, el último del, 77 o por ahí, ¿no? Desde el principio. Ah, después de 50 años, sí. Bueno, no sé, pero vamos, hace ya unos cuantos añitos, ¿eh? Más de 50 años. Sí. Y digo la formación original porque, aunque, ¿cómo se llama el guitarra que se murió? El primero, por lo menos, el Musker of Love, el del 73. Sí. El último, yo no sé si fue el 74 o 75 con la formación original, no lo sé. Bueno, Glenn Buxton palmó, pero lo han recuperado porque tenía unas maquetas. En el 97. ¿Eh? Ah, inéditas, entonces, por ahí. Entonces han hecho lo mismo que han hecho con los Beatles y la canción esa de John Lennon. Han metido sus guitarras, sobre esas guitarras que estaban grabadas, ha grabado el resto de músicos. Recuerdo, Dennis Dunaway, que era el bajo, Neil Smith, la batería, y Michael Bruch a la guitarra, con el que tuvimos el placer de verle en Madrid. Tío muy pequeñito, un poco regordete, pero un tío encantador. José Rojo y yo nos fuimos a verlos a la sala, una de Madrid que está donde ver, ¿cómo se llama esta? Del submarino. ¿Del submarino? Sí, que tiene un nombre como de submarino, un bar que ponen, hacen conciertos. ¿Nautilus? No. Bueno, ya me acordaré. Bueno, nuevo álbum, el primero en 50 años, como dices tú bien, Paco, de la formación original. En esta meten en el tema que vamos a poner a Robbie Krieger, que es el de los Doors, guitarrista, de los Doors, mítico, ahí no podía fallar. Y que el sustituto de Glenn Buxton, como decíamos que se ha muerto, pues era Giasi Hues. Ni idea, El productor es el de productor de cabecera de Alice Cooper, que es Bob Ethlin. Ethlin. Yo siempre digo Ethlin. Yo lo leí la primera vez como Ethlin y va Ethlin. Y yo igual, a todos los sitios. Tengo que hacer un esfuerzo tremendo por decir Ethlin o Erin, no sé cómo se pronunciará, pero no Ethlin, desde luego. Es el López y terminamos antes. Lo que comentábamos en el Runaway Train, ya metieron dos temas. Bueno, metieron ese tema Runaway Train, que es del Welcome to My Nightmare, la segunda parte del Welcome to My Nightmare. Ya metieron en la formación clásica para ese tema, pero aquí está el disco entero grabado por ellos. A ver qué os parece. A mí no me ha sorprendido mucho esta canción, pero creo que es una novedad y que seguramente merezca la pena poner. Black Mamba, The Revenge of Alice Cooper. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white. I'll just watch you while you're sleeping, darling. And decide if I should bite. So dangerous to touch. You're just a slave to temptation, baby. Perhaps you want me much too much. I think I'll hide inside your bed sheets, coiled into the folds of white. Just watch you while you're sleeping, baby, and decide if I should bite. your leg now, baby, to whisper in your ear. A little poison lie now, baby, you've got nothing to fear. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Se hace un poquito largo, ¿eh? A ver más. Paco. Bueno, pues... vamos, ¿nos vamos a ir? Nos quedan 3 minutos, 2 y medio. Casi sí. Que le das un poco de conversación. Y no, dinos dónde nos podemos oír, Felipe. Venga, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos, como de costumbre, en directo por la radio a las 5:30, en remisiones a las 12:30, o bien metes en la página web, que es lo más habitual, mientras planchas, pues, o vas con la bicicleta, pones tu... Lava los cacharros. Claro. La vida del heavy cincuentón. Mientras planchas, 51. Pues eso. Radio web, por la página web radioarrebato.net, dentro del menú archivo sonoro, y ahí están todos los capítulos de este año y de los anteriores. Qué cosas muy interesantes, ¿eh? Paco, ¿dónde más? Todo lo que empiece por ahí, cuéntanos. Estamos en todas las plataformas de internet, en iVoox, en iTunes, en YouTube, Studio, ahora que se llama, no sé qué, en todas, ¿eh? Buscáis, estamos en Spotify. Eso te decía que es muy facilito. También estamos en Asalta Mata Radio Rock.com, la radio del rock, los domingos a las 4. Aparte, es una radio que está 24 horas con grandes y excelsos programas de rock para todos. Tiene, 24 horas. Tiene una labor social inconmensurable. Sí, sí. ¿Verdad? Nuestro amigo Pequeño Ternasco es de aquí y ha fichado como banda asociada a nuestro amigo Shock. Shock, de... Shock. A nuestro amigo Dani Danilovich. Danilovich, que es el que nos Daniel hace los Salinas, programas de temas extras. Sí. Temas extras, es decir, de especial en especialista en versiones. Y nada, estamos en activaradio.es los domingos a las 7. Y nada más, nos vamos. Ya has hablado bien ahora, ¿eh? Nos vamos. Claro. Bueno, que os dejamos aquí con... Solo me dejan los minutos de la basura, como en el baloncesto. Adiós.